General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio noble, bello, precioso, todos los días viene de 20 a 21 horas para hablar, en este caso, de poesía. Ah, no, pero es poesía, novela, cuento por ahí, novela, crítica. De todo un poco, esa es la idea. De todo un poco. Nuestro invitado nació el día 23 de octubre. Falta poco para tu cumpleaños. Desgraciadamente. ¿Por qué desgraciadamente? Porque te voy a bajar con una no, porque es que iba a cumplir 32 y como que ya se me está acabando la vida, weón. No, que soy trágico. Nació en Antofagasta el 83, amigo poeta, escritor, crítico, como dije, Víctor Quesada, muy bienvenido a nuestra sala, locutorio, Claro Lourdes, a nuestra radio, la Confederación General de Trabajadores, nuestro programa en calzoncillos por la Plaza Pública, Víctor Quesada. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Aparte, es un honor estar en una sala que se llama Clotario Blesto, hay que decirlo. ¿No, yo feliz? Sí, bacán. Bueno, está la tradición, voy a partir al tiro, con la tradición del... Porque todos me dicen, que tú, lo mejor de todo es que pedí que te dejen escuchar la música tuya, ¿cachai? Sí, pues, obvio, yeah. Lo mejor. No, está bien, pues. Partimos con... Ayúdame a nombrarlo, yo sé. Sergi. Ah, la canción, Serge Gainsbourg. Jesse Benute Dir que ya me ve. ¿Y por qué lo pidió? Porque es una canción preciosa. Amigo, artista, poeta. Porque es una canción que me gusta mucho. ¿Por qué? Bueno, aparte, primero la descubrí a través de un cover de Stereo Total. Ah, sí, de un lado fuiste para otro. Claro, y ahí llegué al original. De Stereo Total. Una banda alemana, francesa. Pero explíquenlo, no estoy... Ah, no sé qué explicar. Me gusta mucho la canción, la escucharon, es bellísima. ¿Qué puedo decir aparte de eso? Sí, muy linda. Es como sensual. Súper sensual, pero triste. Sí, claro, la letra. Sí, pues entonces como... Tiene como esa mezcla extraña, como... Resexual, como Gainsbourg, pero también súper triste. Como que, es como un tiempo de su vida donde el tipo estaba como con el corazón roto. No podía hacer todo lo bacanado que quería hacer. Entonces por eso a mí me gusta. Oiga, ¿usted 83 en Antofagasta? Sí, pues. ¿Qué recuerda el norte allá? Pucha, es que no sé, es como... Es raro decir esto, pero como que yo soy nortino, que estoy como que mi imaginación es del norte. ¿No? ¿Es como el imaginario? Claro, por supuesto. Los cerros, el mar. Como... ¿Hasta qué edad estuviste allá en hasta los 18 años. Entonces, igual hay como algo plasmado también. O sea, todo. Todo. De hecho, como no sé, yo como te dije, como que igual me defino un poco como del norte, ¿cachai? Como una persona como con los labios secos, ¿cachai? La piel seca, ese tipo de, ¿sí?, personas. Como cochayuyo. Claro, como cochayuyo. Cobre, ¿eh?, la cocaína, todas esas cosas que hay en Antofagasta, ¿cachai? Como... Ahora está la pasta, pues, weón. La pasta, sí. Sí, pues la pasta está dándole ahí. Y los colombianos. Los colombianos. Todas esas cosas bonitas de Antofagasta. Sobre todo los colombianos ahora. Ahora es una ciudad mucho más interesante que antes. ¿Usted sigue viajando para allá? Cada vez que puedo, no, mentira. Una vez al año por lo menos. Ya, pero ¿cómo la veía ahora? ¿De que la dejaste? Eso es lo que estaba contando, ahora llegar como con la inmigración nueva como de colombianos y ecuatorianos. Sí, pero es que no es lo mismo estar, llegar, o irte un rato. Ah, no, pero igual es una ciudad como más alegre, ¿cachai? Antes era mucho menos, no sé, había mucho menos vida, me parece, o había una vida más sórdida. ¿Cachai? Ahora es como más alegría, me parece. Sobre todo con la llegada como con estas nuevas inmigraciones. Sí, pues entonces como que esas mezclas están como haciendo la ciudad un poco más interesante. Ya no es simplemente ser alguien porque ganáis plata y trabajáis en una mina, ¿cachai? Como ya no es simplemente ser un santiaguino o algo así. ¿Y más abajo? ¿Más abajo dónde? Con el abuelo, la mamá, 2 años, 3 años, colegio. Eso, yo no tengo muchos recuerdos de mi niñez. Es algo muy extraño, sí. No recuerdo mucho. ¿Por qué? De haber sido un niño así. Me acuerdo de mi árbol. Había un árbol en mi patio. Qué precioso. Ya, pues cuéntanos. ¿Qué onda ese árbol? ¿No me quedó ahí tal vez? Pues desgraciadamente botaron el árbol y construyeron una pieza ahí. Y no sé, pero... ¿Y me acuerdo... qué con el árbol, güey? Porque el árbol era mi casa. Yo tenía como una relación demasiado estrecha con ese árbol. Ahí guardaba mis juguetes, por ejemplo. Precioso. Claro, hacía hoyos en la tierra. Y abrazarlo, bueno, eso es un ejercicio, claro, precioso. Que toda la gente que nos está escuchando alguna vez, si tienen algo asqueroso en su vida, en su corazón, abracen un árbol. ¿Verdad? Háganos caso. Suena súper hippie y como terrible, pero es lo más lindo del mundo, abrazar un árbol. Y en cualquier estado. No hay que estar drogado, simplemente como que no lo puede hacer todos los días. ¿Y guardabas los juguetes ahí, güey? Guardaba todos los juguetes ahí. Sí. Y tuvo un lacillo, bárbaro, cuídame la weá. También sí. Los enterraba. Y hacía trampas. Para que la gente no se acercara al árbol. Siempre buscaba, hay un hoyo, obvio. Después lo cubrís como con ramitas del mismo árbol. ¿Ya? No sé, hojas y tierra. Y después la gente se caía. Era muy entretenido. Una vez casi le rompe la pierna a mi abuela. Pero, filo. Claro, así como un poco así, como investigador privado. Una wea, así que, yo sé dónde está todo lo mío, pero nadie sabe. Claro, algo así. Pero en realidad todo el mundo sabe. Yo no es un niño. Y después te toca champo. Sí, pues. Después iba a buscar la wey y te la habían fondeado. ¿O no? No. Yo tenía absoluto control sobre mi árbol, wey. Ya, lo va a sacar de ahí. No lo va a llevar más a la intimidad. Sí, pero es lo mismo. Aparte debe ser como super fome para la gente que está escuchando, pero a mí me gusta. Eso, lindo, precioso. Oiga, usted también va, saltémonos de la infancia, del árbol, a la U. Usted es licenciado en lengua y literatura hispánica en la Chile. Sí. Estuvo ahí en... Eso es... Yo nunca he estado en la UANA. Fui muy letrado. ¿Macul? Campus Juan Gómez Milla, claro, en Ñuñoa. ¿En la calle? En Macul con Grecia. Con Grecia. Desde 2003-2006, dándole ahí. Sí. Tres años, casi cuatro años. En la U. Ahí cambia, ¿no? Ya no estáis fondeándole tu juguete al árbol, po. No, po. ¿Qué estáis haciendo ahí? Pucha, como que el primer año o los primeros dos años fueron más bien como de sobrevivencia, ¿cachai? Porque yo era un joven de escasos recursos, como diría. Era mexicano, parra, claro. No, pobre, pobre. Pobre, pobre. Que aparte no cachaba nada. O sea, no cachaba nada de lo que los profesores, por ejemplo, como creían que era todo. Ya. Entonces, como, no sé. Entonces, eso fue arduo en realidad. Como meterme en el ritmo académico, ¿cachai? Pero después fue súper bacán y tuve como profesores que me enseñaron muchísimo. Pero no solo del cuerpo académico, ponte tú. O sea, ahí conocí a Rodrigo Lavarría. En el pasto, en claro, el pasto que te pones. En el pastito. Ahí conocí a Rodrigo Lavarría y es como uno... Rodrigo Lavarría, saludos. Oye, también, yo siempre hago eso, como esas cadenas cuando me mencionan gente, querer invitarlo. Bueno, Rodrigo, también me gustaría mucho tenerlo acá. Claro, obvio. Aparte, Rodrigo es un tipo mucho más interesante que yo. ¿Y no está escuchando? No sé, quizás. Mandémosle saludos. ¡Saludos, Rodrigo! ¡Saludos, Rodri! Oye, es para qué, por Rodri, 18. Ya, pues claro, a él, Juan Santander también, Juan Manuel Silva, David Villagrán, Rocío Cano y bueno, mucha Juan gente. Santander también es de su patria allá, pues, del norte. Ah, pero es como si el norte fuera un solo lugar. El norte. Pero ahora se da una... El Juan es de Copiapó, no de Antofagasta. Pero es el norte, pues. No te grande, chico, ya, ya empezamos como clase de ciencias sociales, ya naciste esa weá. Bueno. Pero se da esa cosa ahora de los cabros que están así como, oh, como en la bola, así como de descentralizar. Y que yo hago mi poesía acá en tal punto, y yo hago la otra en tal punto, y como que se embanderizan, ¿cachai? Se ponen banderas. A sabiendas que esa weá no se ha hecho hace mucho tiempo atrás. Claro, pero también es parte de una ola identitaria que es necesaria. Preciosa, claro. Pero embanderizarse uno... tanto, yo creo que también es complejo porque tú empiezas a olvidar lo que se ha hecho antes. Ah, claro, por supuesto. También es complejo como para el trabajo de los escritores, ¿cachai? Porque es como que finalmente el propio trabajo del escritor, que es el trabajo de un artesano, digamos, o de un obrero, o de cualquier persona, un trabajo repetitivo. De alguna manera alienante. Ese trabajo como que de alguna manera con esas banderas se pasa a un segundo plano, ¿cachai? Entonces como que uno deja de escribir y más bien es parte de algo. Y a mí me parece bien esa parte, ¿cachai? Como de identificarse con un grupo de gente. Porque algo que yo no vivo diariamente es Tiene difícil. Tiene mucho que ver con la provincia. A mí me pasa también, yo soy de San Beca. Sí, pues obvio. Por eso, pero tú... Y estamos cerquita. Pero tú decís, ¿yo soy un poeta de San Bernardo? Soy poeta de San Bernardo, lo digo. ¿Cachai? ¿Y usted dice que es de Antofagasta? Yo no soy un poeta de Antofagasta. No, yo soy una persona de Antofagasta. Que soy un poeta del mundo. No. Es que es raro eso. Como que por eso es lo que está Ser poeta. Yeah. Ser poeta de... Claro, es como ser poeta joven, ¿cachai? Finalmente el adjetivo lo que hace poeta es como... mapuche, o claro. Poeta poesía femenina, y esa wea es el apellido cuático, si te entiendo perfectamente. Claro, pero el adjetivo es como una forma de disminuir como el, no sé, el valor real de los textos, ¿cachai? De acuerdo, de acordeón. De acordeón. Ya, pero estamos hablando, weón, de eso, porque soy licenciado en la lengua y literatura, y ¿qué onda ahí en los pastos, pues, weón? Nada más, ¿eh? Los amigos, todo ese, esa onda. Pero te estaba contando y me interrumpiste, weón. Es que yo mando acá, pues, bueno. Sí, perdón. Ya. Entonces me someto. Ahora ya, te conté. Ya, no me va a quedar callado. Señores, no me va a quedar callado. No, eso, como que uno conoce a mucha gente, ¿cachai? Como que se convierte finalmente en maestros, pues. Claro. Muchísima gente, ¿cachai? Sí, tú también lo viste, supongo. En algún momento de tu vida. Tú eres mi maestro. ¡Sensei! Claro, y te enseñan cosas y que alguien te enseñe algo es... Puta... Es que es un diálogo mutuo. Claro, sí, pero ahí como que da y deja. Sí. Pero igual yo siento que más bien aprendí que enseñé algo. Eso, ¿sí? Y puta, estoy súper agradecido de eso. Mortal. Oiga, tengo acá los primeros trabajos que te ha hecho, el primer encuentro de poetas. No me miré el cuaderno, no me lo miré. Me quiero adelantar mi respuesta. Primer encuentro de poetas del norte. ¿Qué es eso? Ahí una vez fuiste a un festival. Ah, en Copiapó. Mucho antes. Fue el 2004. Hace muchísimo tiempo. Fue el 2004, junto después, a ese mismo año te invitaron al Poquita Fe, primero. Claro, el Héctor Hernández me invitó, parece. Claro. ¿Qué tal ahí? No sé. ¿Qué tal ahí? Tampoco tengo muchos recuerdos del Poquita Fe. ¿Te llegó un mail? ¿Había mail? Sí, estaba en mail. Creo que me invitó Rodrigo. Rodrigo Lavarría, que también era parte de los organizadores. ¿Ya? Felipe Ruiz, la Paula y la Vaca. Oye, la Vaca, bueno, está la Paula, está el Felipe Ruiz, el Héctor Hernández. Pablo Paredes y Rodrigo Gómez. Gómez, claro. Gómez y Rodrigo Lavarría creo que participó en la primer Poquita Fe como organizador. Y él me invitó, claro. ¿Qué tal ha ido esa experiencia? Interesante, súper interesante. Me acuerdo que me... ¿Qué le hacemos bien ahí, aparte usted, Víctor? En la movida... Entre comillas, Nortina. Hablamos ya de... Ajá, no sé, Juan. Juan Santander, yo creo. Juan Santander, ahí, ¿verdad? Sí, él era como poeta del norte. De Copiapó. De hecho, él me invitó a ese... Saludos a Juan Santander también. Sí. Él me invitó a ese encuentro en Copiapó. 2004 fue algo interesante igual, pero no cacho. No me acuerdo mucho. Y aparte yo, como con suerte, había escrito 10 poemas en mi vida. Ese mismo año. ¿Pero le pegáis? ¿Por ahí está ahí? No, es que éramos amigos. ¿Sí? ¿Para qué? Oiga, estamos muy relax. ¿Vamos a la otra canción? Ya, bacán. ¿Cuál es? Y ahí nos ponemos ya ahí. La número 2, pues si te la mandó una. Falta. Preséntela por qué, cómo, cuándo. Ya, bacán. Esta canción. Aquí estamos con nuestro amigo DJ Víctor Quesado. Esta canción se llama Un rayo de sol y es de Le Mans. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahora voy, ¿por qué? Una canción que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es la canción que escucho en las mañanas cuando me voy a trabajar y como que finjo que soy feliz. Ya, nos vamos. Yeah. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigos, Le Mans, un rayo sol. ¿Buena? Súper. ¿Te levantáis temprano? A veces. ¿A qué hora? Bueno. A las 7. Ah, yo pensé, ¿cómo eras? 3 de la madrugada. Eso no es temprano. Eso no tiene esa calificación. Oiga, vámonos al tiro rápido. ¿Cómo esta guay se nos va volando? Mira, becas. Fondo del libro y la lectura, no, creación literaria. Entonces, puta, mientras estoy hablando, tú al like. Beca, fondo del libro y la lectura, creación literaria, género novela 2014. O sea, 2004. ¿Novela? ¿Qué novela fue? Es un chanchullo que hice para... Un chanchullo, ya. Taller Fundación Pablo Neruda, junto a nuestros grandes amigos Jaime Quesada y Floribel Pérez. Sí. ¿Ah? El 2007. ¿Qué tal ahí? Yo siempre cuando hablamos, porque generalmente el grueso de las personas que traigo acá han pasado por ese lado. Sí, pues. Y lo que yo pregunto es... los compañeros. Claro, porque son nosotros 10. No... ¿Pero son, 10. ¿Te acuerdas quién? Era el Ernesto González, Barnett, ya. La Paula Vaca, Diego Ramírez, mira. Bernardita Iannucci. Buen piño, pues, bueno. Claro, Juan Manuel Silva y... No me acuerdo. Y el resto, ¿vale? No, que no sé, porque como que les perdí la pista. Tal vez como que... No, es que muchas sabios y dejaron de escribir poesía. Se van en otra volada y todo el rollo. Claro, o se convirtieron en guionistas y eso. Y después tengo acá un guión. Bueno, muy fome esa weá. Y aquí tengo COICE, weón. Puede ser el como taller una beca. El taller del Andrés Morales. Pero no tiene que ir con una beca, no es beca ahora. No, es un taller que solo funciona para alumnos de la Chile. Y antologías. Sí, o queréis seguir hablando de los premios. No. Antologías Poetas del Desierto. Eso me gusta. Tiene la cáfila. ¿Qué año fue eso? Ese fue el libro que salió junto con el encuentro ese de 2004 en Copiapó. De hecho, eso fue... Ah, era como un sí, dossier. Claro, fue súper pro porque como que llegamos a Copiapó y nos dieron el libro publicado así. Ay. Fue como, bueno. ¿Y tenía rata en tus poemas, no? No. Ah, estaba todo bien. Todo súper bien. Mira. Sí. Osvaldo Ángel fue quien organizó el encuentro y él se hizo cargo y de todo eso. Recién creciendo de que... Claro, yo me creía mejor, pues. Claro. Ese encuentro fue bacán, ahora que me acuerdo. Conocí a Juan Malebrán. Sí, una de las grandes. Sí, Juan Malebrán es una epifanía. Sí. Yo leí textos de él, yo no lo conozco. No, yo lo conozco, pero... es bacán. Sí, creo. Tiene unos textos bien potentes. Y aparte él en ese momento. ¿Y si hacía algún lobby para traerlo para acá? Claro, puede ser, pero él vive en Cochabamba. ¿Pero lo traen? Está a cargo del proyecto Martadero. Entonces... ¿Él tiene un nexo también con Daniel Rojas Pachas? En Sinosargo, claro. Hay no sé si en Sinosargo, pero son amigos. Sí, claro, son amigos, y ahí hay como una cosa ahí cerquita, po, en el norte de la patria. Claro, Daniel siempre está como yendo a Bolivia, Perú, México. Ese más movido que en el Ecuador, po. Daniel es un héroe, un héroe de la provincia. Yo lo más encima le he huellado para que venga acá, dos veces ya le he dicho que no puede. Le da color, weón. Ni que fuera Maquena, weón. Pero es que siempre está ahí, pues viene por un día, dos días, tres días. No mucho más. No, y aparte que él tiene una familia re linda, entonces él es generoso y viene con su hija, con... Sí, con Blue. Sí, claro. Entonces, bien. Pues, pero yo le digo que venga para acá con la Blue, pues, bueno. Ya, no importa. Ya vendrá, pues. Después tengo... Ahí sale el Códice, el 2004, con Andrés Morales. Dentro de la antología, pues. No, Códice es un taller de poesía. Con Andrés Morales, pues. Sí. Pero pues digo, que lo mencioné antes, ya tenía esa como duda entre si era un premio o era un taller. No, ese es un taller. ¿Me cachai? Por eso, pues, ahora está bien. Pues, y después, Geografía Poética de la Chile, el 2005. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Es que tengo la CNI, me trae todas las informaciones y me lo dejan aquí encima y ahí después armo el programa. Sí, no quiero hablar de eso. Ya. Vamos a la otra. Tengo revistas también. El número 6 de esta Fiesta del Viento. Ah, sí. Eso también salió como a partir de ¿Eso es España? Sí, una movida que tenía el Andrés Morales con ese poeta Luis García Montero. Pero claro, no, sí. Para la casa, ya. ¿Usted es crítico? Eso es en Wikipedia. A veces escribo cosas sobre otros libros. ¿Qué es el crítico, güey? En el siglo XXI. No sé, pues. Yo creo que el único crítico de Chile es Jaime Pino, ¿cachai? Jaime Pino es un... Jaime, ¿estuvo acá? Estuvo sentado con ese... Ah, qué bacán, sí, yo lo admiro, sí. Weón. Él tiene una actitud frente a la vida que es... Puta, bacán. ¿Noble? Admirable. Noble, admirable. Sí, no. Él es un crítico, al él es como una persona pan y que... al vino vino. Sí, y generosidad ante todo. Ajá. ¿Cachai? Uno lee... Oye, ya estáis cagando, cambia la weá, pues no... Sí, no, es bacán. No, así como, oh, ya, dale, dale, no, sin... Claro, claro. Y aparte no es como que, por ejemplo, como que agarra un libro y no le gusta y diga, no, este libro es lo peor del mundo. Bla, bla, bla. ¿Cachai? Como no tienes habla. Si no te gusta el libro, no lo criticas. Uno construye, ¿cachai? Uno construye, no destruye. Entonces esa cuestión es interesante, sobre todo como con su pasado en La Calabaza, por ejemplo, en la revista La Calabaza. Uy, es un clásico, clásico. Rodrigo Hidalgo, Marcelo Montesinos, todos estos locos que están... Claro, Carlos Soto Román. Y Hidalgo está en Balmaceda Arte Joven. Claro. Entonces, Marcelo Montesinos en La Calabaza. Claro. Entonces como que ahí se generó como una idea de la literatura grupal, ¿cachai? Como de construcción grupal de la literatura, y eso es una idea... Un colectivo. Bella. Sí, es precioso. Entonces, cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo. Claro. Ahora, por lo general, es como que las personas que se juntan a hacer algo hacen proyectos personales en conjunto, digamos. Pero antes no es lo mismo. No es lo mismo como construir algo en grupo que construir en el mismo lugar que otros, ¿cachai? Como personalmente. Entonces, eso, por eso. Me parece. Oye, que Jaime, y dentro de ese contexto, tú creaste el sitio web SIC. Sí. Que es Poesía Chilena del Siglo XX. ¿Fue una experiencia colectiva o se te ocurrió a ti? No fue mi idea. De hecho, como que la idea es una idea del siglo XXI, o del principio del siglo XXI, que es hacer catálogos de todo. Y principalmente fue a partir de cinechile.cl, de Marcelo Morales. Entonces nosotros como que más o menos le copiamos la idea con Daniela Costa y Carolina Melis. Yeah. Entonces como que tuvimos esta idea de hacer un catálogo de la recepción crítica de la poesía chilena en el siglo XX. Una tarea inabarcable. ¿Y cómo era el trabajo ahí? Pucha, fue... ¿La línea editorial, entre comillas? Ah, claro, no, la línea editorial era... Si encontráis algo que hable de poesía en un diario de circulación nacional... Pero algo bueno, no. ¡Va! ¡El tiro! Todo, no. Todo. Era todo. Como que no había como un criterio de calidad, ¿cachai? Sino era más bien ver qué pasaba con las publicaciones de los libros. Es que había estaba crítica, pasando así como en el ambiente. Claro. El rollo, claro, claro. Claro. Y había muchísima crítica. Y crítica muy variada. No era solo la crítica... ¿Qué año fue ese, Víctor? Fue el 2011. 2011-2012. Ah, sí. 4 años atrás. Claro. Pero ahora está como un poco estancado. No pudimos seguir por esta cuestión de los financiamientos. Claro. ¿Cuánto querí? Yo tengo una moneda. Claro, eso. Oiga, pero... Eso... ¿Esos documentos están aún en la web? Sí, de eso me he preocupado, ¿cómo? Como que estén todavía en la web. Claro, tenerlo actualizado y todo el rollo. Y nuestros auditores o auditoras, ¿cómo, si se interesan para llegar a...